Thank you. Thank you.

Cristo. Iba a sanar con las condiciones de las mujeres cualificadas, constituidas pues, para el servicio de Dios. No mire mucho a los demás, en cambio tampoco será observado. Mantener el silencio, soledad, la humedad silenciosa puede ser Thank you. Yeah, what's going on?